Miedoso corazón, háblale de tu amor. No te atormentes ya más por temor a sufrir desengaños. Miedoso corazón, olvida tu rencor. Sigue adelante sin ver el pasado, sin ver tu dolor. Yo te comprendo muy bien, tu desconfianza al amor. Estás ya destrozado, vuelve de nuevo a apostar en este juego de amor y quizá venga el as con que puedas ganar un amor de verdad. Y quizá venga el as con que puedas ganar un amor de verdad. Háblale de tu amor. No te atormentes ya más por temor a sufrir desengaños. Miedoso corazón, olvida tu rencor. Sigue adelante sin ver el pasado, sin ver tu dolor. Yo te comprendo muy bien, desconfianza al amor. De mil heridas estás ya destrozado, vuelve de nuevo a apostar en este juego de amor.